que merecita el niño Jesús. Me parece muy esencial. Una carta, ver una carta que escribió Santa Teresita a su hermana María del Sagrado Corazón, a la cual ella había enviado la larga carta que se insertó con el, en la historia de un alma con el nombre de capítulo 11, y que es uno de los manuscritos que se han editado ahora íntegramente, porque había sido un poco extractada, incluso modificada en algún punto, para no producir dificultad de comprensión, porque es muy atrevida, muy fuerte, muy explícita, en un punto importante que está más aclarado en la segunda carta, porque su hermana María del Sagrado Corazón se quedó muy asustada, y de la manera que escribió una carta un poco desolada, triste, pues, como prácticamente se nota cierta tristeza de ver cómo Santa Teresita ama a Jesús, y ella ve que le ama menos y que no tiene los deseos de sacrificio y de martirio que tenía su hermana Teresita. Le dice: yo nunca podré ser fiel a Jesús como tú, porque yo no tengo estos deseos de martirio, no tengo estas cosas. Y entonces la hermana Teresita del niño Jesús le escribe a su hermana una carta importantísima. Dice: no me es difícil contestaros. ¿Cómo puedes preguntar si os es posible amar a Dios como yo lo amo? ¿Cómo puedes preguntar eso? Si hubieseis comprendido la historia de mi pequeño pajarito, no me pondríais esta cuestión. Mis deseos de martirio no son nada, está subrayado. No son ellos que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. Son, a decir verdad, riquezas espirituales que hacen injusto a su poseedor cuando uno descansa con complacencia y que cree que son algo muy grande. Estos deseos son una consolación, subrayado, que Jesús concede a veces a almas débiles como la mía. Estas almas son muy numerosas. Cuando no da esta consolación, es una gracia de privilegio, también está subrayado. Acordaos estas palabras del padre Pichon, que predicaba en el Carmelo y era como el director espiritual de toda la familia, de sus padres y de casi todas las comunidades, todas las Martín, bueno, toda la familia, ¿no? El padre Pichon decía: los mártires sufrieron con gozo y el rey de los mártires sufrió con tristeza. Sí, es decir, la idea que quiere inculcar Santa Teresita es que, como que somos tan débiles, nosotros necesitamos, en la medida de nuestra debilidad, que Dios nos acompañe con gracia sentida, gracia intensa a veces, como dice San Ignacio. La gracia oculta, como le llama padre Calveras, no nos sirve a veces, no la aprovechamos. Y se necesita que nos haga sentir alegres, en lo alegre, o que haga sentir que nos repelan las cosas del mundo, que en general no nos repelen nada. Nos tiene que dar sentimientos espirituales, con la situación de los dones del Espíritu Santo, para que no fracasemos en la práctica de la virtud. Y entonces Santa Teresita dice: esto es muy importante. Ella, Dios le dio unos dones extraordinarios, no de milagros ni de revelaciones, que tuvo poquísimas, algunas sin duda, pero no es comparable a Santa Margarita de Alacoque, por ejemplo, o a Santa Gemma Galgani, o a otras santas. Es más bien una santa de vida ordinaria, con algunos dones especiales. Pero en cambio tuvo un don especial, que Dios además le dio el carisma de comunicarlo en estos escritos, que por poco se pierden, y casi por casualidad se publicaron pensando que no los leería casi nadie. Esta es la verdad, ¿eh? Porque hermanas del convento dirán: no, de esta no habrá nada que decir. Una hermana alegre, cocinera, se quedó muy extrañada al cabo de un tiempo de ver que todo el mundo hablaba de Teresa. Pensaba que era una monja muy vulgar. No tenía un gran prestigio en el convento. Ella se complace en decir que le llevaba una vida muy oculta y ordinaria. No obstante, dentro de ella había este deseo de martirio y de cruzada y de apostolado universal. Y era una consolación que Dios le daba. Y al comunicarlo a su hermana dice, yo no puedo amar a Jesús como tú amas. Dice, estos deseos no son nada, son una consolación que da para mi debilidad. Cristo, que con su muerte redentora nos mereció la salvación, que era el Hijo de Dios encarnado, en su naturaleza humana, es, diríamos, el único mártir que estaba triste cuando se le llegaba la muerte, ¿eh? Y en cambio a los mártires, que si no hubieran estado contentos, hubieran fracasado, les dio aquello de que se reían con los verdugos, les hacían bromas, se reían de la parrilla que les asaban. Hay muchas anécdotas históricamente muy ciertas del gozo, el gozo en medio de los tormentos de los mártires. Era el don del Espíritu Santo de fortaleza, era tan intenso que redundaba en la alegría de morir mártir. Pero esto era un gozo, porque sí, para sanar a su debilidad. Santa Teresita dice que las consolaciones estas no son su santidad. Ella no descansa en sentir este intenso deseo, sino que tiene una confianza ilimitada. Hermana, ¿cómo podéis decir que mis deseos son el signo de mi amor? No es esto lo que le gusta a Dios en mi pequeña alma. Lo que le gusta es ver que yo amo el ser pequeña y pobre. Le gusta la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro, querida madrina. ¿Por qué este tesoro no sería también vuestro? ¿No estáis dispuestos a sufrir lo que Dios quiera? Sé que sí. Lo que va diciendo la cuestión es ponerse en manos de Dios y querer cumplir la voluntad. Hermana querida, os ruego, comprendedme a vuestra pequeña hija, a su madrina, que considera como una hijita suya. Comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil es uno, sin deseos ni virtudes, sin deseos, se entiende o pone la notación, sentidos, gracia intensa que dice San Ignacio, sin virtudes adquiridas, sólidas, robustas y manifiestas, diríamos. Cuanto más uno es débil, sin deseos ni virtudes, esto dice así, pie de la letra, esto lo quitaron antes, para volverlo a poner, más está uno propio para las operaciones de este amor que consuma y transforma, consume y transforma. Basta el solo deseo de ser víctima. Pero hay que consentir a quedar siempre pobre y sin fuerzas. Y esto es lo difícil. Pues ¿dónde se encontrará el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dice el salmista. Aquí pone una nota el autor, Recombes, que se equivoca, que no es el salmista, sino de la imitación de Kempis. Está bien puesta la nota, pero es accidental. Esto quiere decir que Santa Teresita cita siempre de memoria. Y cita estupendamente bien. Muchas citas de salmos, de evangelios, etc. Santos. Dice que el salmista, es decir, el Cantis, que el verdadero pobre de espíritu hay que encontrarlo muy lejos. No dice que hay que buscarlo entre grandes almas, sino muy lejos. Es decir, en la bajeza, en la bases está subrayado, en la bajeza, debajo, en la nada. Quedemos muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Jesús vendrá a buscarnos, por lejos que estemos, y nos transformará en llamas de amor. ¿Cómo quisiera yo haceros comprender lo que siento? Es la confianza, y nada más que la confianza, que debe llevarnos al amor. Termino aquí. Ahora bien, la doctrina que hay en esta carta, importantísima. Santa Teresita tenía una confianza absoluta en la misericordia de Dios. No la tenía, lo dice en otro lugar, por haber sido preservada del pecado mortal, por haber no tener recuerdo de pecados veniales deliberados desde 3 años, así lo dice. De tener la sensación de que siempre había sido fiel a la gracia. No lo tenía por eso. Dice, si fuese tan pecadora como aquellas pecadoras convertidas que algunas santas que son pecadoras convertidas tendrían, con todos los pecados del mundo, me ofrecería igualmente a la misericordia de Dios y aceptaría la misericordia de Dios. Es la confianza y solo la confianza que me lleva al amor. Y entonces ha dicho que no se apoya en no haber pecado para confiar en Dios. Y tampoco se apoya en sentir deseos ardientes de hacer bien a todas las almas y de luchar por Cristo y sufrir por Cristo. No se apoya en estos deseos sentidos, sino en que Dios le da la voluntad de cumplir su voluntad. Y de tal manera, esto es así, que esta doctrina de esta carta atraviesa toda una serie de pasajes paralelos y de conversaciones con las hermanas en las últimas palabras, consejos y recuerdos, cartas, etc. Yo aquí voy a leer una serie de textos reunidos por Filipón, un dominico que tiene varias obras sobre Santa Teresita. Voy a leer palabras de Santa Teresita desde ahora. Ahora ya no, nunca quisiera pedir a Dios, esto es muy práctico, nunca quisiera pedir a Dios mayores sufrimientos. Si los aumenta, los soportaré con alegría porque vendrán de Él. Si yo los pidiera, serían mis propios sufrimientos. Tendría que soportarlos sola. Y nunca he podido hacer nada sola. O sea, que no decía, Señor, hazme sufrir mucho, he vivido muchos tormentos. No se atrevía a pedir enfermedades, ni la muerte, ni nada. Hubo un tiempo que deseaba morir. No tenía a Dios. La perfecta conformidad con la voluntad de Dios se leía en su rostro, decía el testimonio. Ahora, Santa Teresita misma. Ahora ya no deseo otra cosa que amar a Jesús con locura. Sí, solo el amor me atrae. Ya no deseo el sufrimiento ni la muerte. Antes, esto singular suyo, sentía deseo de sufrir y de morir. Y después dejó de pedir a Dios el sufrimiento y la muerte, porque se sintió más perfectamente confiada en el plan de Dios. Solo el abandono me guía. No tengo otra brújula. No sé pedir nada con ardor, excepto el cumplimiento de la voluntad de Dios respecto de mi alma. Le amo, no me abandonará jamás. Yo soy un niño, me abandono, iré donde Dios quiera. Dios lo ve todo, me abandono a Él. Este Filipón escribe estupendamente bien, doctrinalmente en todos sentidos. Y voy a citar una frase que la encuentro bonita. Él dice, un refrán árabe, que Santa Teresita probablemente no conocía, pero lo dice para citar el espíritu de Santa Teresita de la confianza en la providencia divina. Dice que seguramente le hubiera gustado mucho. Dicen los árabes, en una noche negra, sobre una piedra negra, Dios ve una hormiga negra. Es un refrán árabe, lo cita Filipón. Es bonito y es lo mismo. Se puede citar en un libro pensando que en definitiva el pensamiento pues es de experiencia humana, pero está en el Evangelio, que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Dice que no tenemos que ser solícitos de nada, que Dios viste los lirios del campo y alimenta a los pájaros. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Pues dice que una hormiga negra, sobre una piedra negra, en una negra noche, Dios la ve, cuanto más las cosas de los hombres a los que ama y quiere salvar. Lo único que deseo es la voluntad de Dios. Con tal que Dios esté contento, me siento en el colmo de la felicidad. Me gusta todo lo que Dios me da. Únicamente me contenta hacer la voluntad de Dios. Estoy contenta de todo lo que Dios hace. Tanto me place la noche como el día. Cuando estéis enfermas, un consejo para monjas que viven en una comunidad y las superiores tienen obligación de cuidarlas, cuando estéis enfermas, decidlo sencillamente. Después abandonaros a Dios, sin turbaros, se os cuide o no se os cuide. Habéis cumplido con vuestro deber diciéndolo. Esto basta. Lo demás no os interesa, es asunto de Dios. Me abandono, sea para vivir, sea para morir. La muerte me alegra solo porque es la expresión de la voluntad de Dios respecto de mí. No quisiera entrar en el cielo un minuto antes por mi propia voluntad. No prefiero una cosa a otra. Lo que Dios prefiere y elige por mí es lo que más me gusta. Aquí un texto que revela esta cosa tan extraordinaria, de que tiempo atrás no se sentía indiferente a la vida larga o corta, quería morir. No deseo más vivir que morir. Si tuviera que elegir, todavía mantiene el sentimiento, si tuviera que elegir, preferiría morir. Pero puesto que Dios elige por mí, prefiero lo que Él quiere. Me gusta lo que Él hace. Ahora bien, todo esto es muy extraordinario. No obstante, Dios se lo da a ella precisamente para no apoyarse en estos deseos. Bueno, ustedes desean morir mártir. Esto es un sentimiento de consuelo que Dios da. No me apoyo en esto. No es nada esto. Es un alma débil, pues para que se le vea que está enferma y se le acerca la muerte, murió muy joven, le da el deseo de morir. Mira, es un consuelo. Así que creen los mártires. Sufrió con tristeza y los mártires sufren con alegría. Y de Dios la disponía para el holocausto, para la inmolación, tan plena juventud. Pero en fin, ella renunciaba a este sentimiento y se ponía en manos de Dios. Ahora, una cosa que precisamente, lo que Santa Teresita tiene misión de hacer a la Iglesia, es precisamente todo el rato que nadie dé importancia a las cosas singulares, extraordinarias, ni piense que las santidades son las penitencias, ni los milagros, ni los éxtasis, ni las revelaciones, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios, sobre todo en la sencillez de la vida ordinaria. Y eso es el mensaje nuevo que dice ella. Y en eso dice cosas muy bonitas. La fórmula práctica de total abandono, dice Filipón, es la santificación del momento presente. Eso también es profundamente evangélico. Pero Santa Teresita tiene realmente el carisma de hacerlo sentir. Nosotros, los que corremos por el camino del amor, no hemos de atormentarnos por nada. Si yo no sufriese minuto a minuto, me sería imposible conservar la paciencia. Pero no pienso más que en el momento presente. Olvido el pasado y me guardo mucho de examinar el porvenir. Si pensamos en las penas que puedan llegarnos en el futuro, faltamos a la confianza y es como entrometerse a ser creador. Es decir, porque nos ponemos a hacer de providencia divina si pensamos en el futuro. Solo sufro de instante en instante. Nos desanimamos o nos desesperamos porque pensamos en el pasado o en el porvenir. Sufro de minuto en minuto. Dios me da a cada instante lo que puedo soportar y no más. Don Alfred según su ropa. Santa Teresita le daba ropa y le daba frío, pero no le daba más frío que lo que podía soportar por la ropa que podía llevar. Dios me da cada instante lo que puedo soportar, no más. Dios me da un valor proporcionado a los sufrimientos. Siento que de momento, ella dice, siento que de momento no podría soportar más. Pero si aumento mis sufrimientos, Dios aumentará al mismo tiempo mi valor. Dios no me hace presentir mi próxima muerte, sino me hace presentir unos sufrimientos mucho mayores. No obstante, no me atormento. No quiero pensar más que en el momento presente. Estoy cierta de que en este momento no hago más que cumplir su voluntad. Y todo son cosas así sencillísimas, muy prácticas, muy difíciles, porque lo difícil es aceptar este camino de infancia y de sencillez. Cita entrecomillado un párrafo, un capítulo entero de lo que se llama sencillez. Dice el padre Filipón, entre comillas, una frase de Santa Teresita: las almas sencillas no necesitan medios complicados. En mi caminito no hay más que cosas muy ordinarias. Dice Filipón, después de decir, es de sobras conocida, tal vez no se dice bastante, la reflexión de la hermana cocinera, una hermana que llevaba la cocina, que se preguntaba qué podrían poner después de su muerte en la circular de Teresa, es decir, se hacía como una especie de escrito, soltaba cuenta de que había muerto la religiosa y se enviaba a los otros carmelos, a la cual consideraban apenas una buena religiosa. Entonces, entre comillas, una frase de Pío X, la más grande santa de los tiempos modernos, era antes de la beatificación, pocos años después de muerta. Pío X, en una conversación privada, pero que es conocido el testimonio, cuando se comenzaba a publicar los escritos y se iba introduciendo el nombre de Teresa de Lisieux, antes de ser beatificada, creo que por Pío XI, por el año 10 o 12, no recuerdo, en los últimos años del pontificado, ya se conocían los escritos ante Teresa y les comenzaba a hablar de ella. Entonces, un sacerdote le dijo a Pío X, que era una monja que no tenía importancia, que se había puesto de moda, como quien dice, y Pío X, que ya se ve que ya se había enterado y conocía los escritos, le dijo: es la santa más grande de los tiempos modernos. Y pasaba por ser una buena religiosa. Y dice Filipón: el peligro de las obras brillantes, incluso de las llevadas a cabo en servicio de Dios, es el de tenerse en ellas como un valor en sí. En la práctica se llegan a confundir los medios con el fin, las obras de celo con la vida de amor. El camino de infancia espiritual no busca acciones brillantes y sabe utilizar las más humildes tareas cotidianas para elevarse hasta las más altas cimas de la unión divina. ¿Qué importa en el cuadro de vida y las ocupaciones? Todo es una fe. El libro está muy bien hecho y cita, en momentos muy oportunos, aquella frase importantísima de San Juan de la Cruz, un místico tan extraordinario, un hombre tan genial en todos los sentidos, ¿no? San Juan de la Cruz dijo aquello: le es más útil a la Iglesia un solo acto de amor puro que todas las obras juntas. Lo cita aquí porque tiene mucho que ver con Santa Teresita, ¿no? Y le lo cita también Santa Teresita. Era muy devota de Teófano Benar. Me gusta porque es un santo pequeño. Su vida es completamente ordenada. Tenía mucha devoción a una religiosa que había fundado el Carmelo de Lisieux, que todavía se guardaba en memoria de ella. Era de unas décadas anteriores. Madre Genoveva de Santa Teresa. Dice, me siento feliz por haber vivido, vivió unos años con ellos. Era muy anciana, pero todavía la trató. Me siento feliz por haber vivido varios años con una santa no inimitable, sino santificada por virtudes ocultas y ordinarias. Esta santidad me parece la más verdadera, la más santa. Es la que deseo, puesto que en ella no hay ilusiones. Le dicen: morirás el 16 de julio. Se ve que notaba, que estaba contenta de morirse. Le decía: vas a morir el día de la Virgen del Carmen. Y ella contestó: no, esto no se parecería a mi caminito. Morir de amor después de la comunión es demasiado hermoso para mí. Las almas pequeñas no podrían imitar esto, pero todo el mundo puede morirse el día del Carmen. Y así, en detalles de ese tipo. Te dedico un párrafo precioso a su devoción a María, que me hizo una gracia tan extraordinaria cuando era niña, y a la que amaba con amor filial, y tenía su devoción a María matizada de infancia espiritual. Por eso le llamaba muchas veces la Reina del Cielo, pero decía que todavía era más madre que reina. Se sentía hija de María, realmente, hija de María, con sentimiento filial, ¿no? Y entonces subraya mucho esto: qué delicioso será conocer en el cielo todo lo que pasó en la intimidad de la Sagrada Familia. Qué sencilla me parece su vida. Y explica que no hay que suponer ningún milagro ni ninguna cosa extraordinaria, que para los vecinos de Nazaret, María, José y el niño, que era como cualquier vecino, ¿eh? Y esto pues lo subraya muchísimo, ¿eh? Que esto, que les estaba sometido a José, qué sencillo. No sé, se presenta a veces a la Virgen inalcanzable. Hay que presentarla imitable, practicando las virtudes ocultas. Hay que recordar que vivía como nosotros de fe y alegar pruebas del Evangelio, donde leemos: no comprendiendo lo que les decía, y también su padre y su madre se admiraban de lo que se decía de él. ¿No le parece que esta admiración, no le parece, madre, que esta admiración denota cierta sorpresa, etcétera? Y se dice: cuánto me gusta ordenado ser sacerdote para predicar sobre la Virgen María. Hubiera mostrado cuán poco conocida es la vida de la Santísima Virgen. No habría que decir de ella cosas inverosímiles o que desconocemos, sino simplemente que hacía siempre lo que Dios disponía de ella. Y como que hoy hay varias cosas que hacer, yo voy a terminar, ya nos quedaba así. Yo me permito recordaros que mañana hay lo del Tibidabo. Lo del Tibidabo comienza a las 11 la misa en la iglesia y a las 12 es la asamblea en la cual habla Petit, la que empezaba el padre Montaner, etc. Yo Petit os va a explicar un poco la situación de nuestro futuro. Pues,